La campaña sí, hace un tiempo ya viene, creemos que es una consigna con potencia, esperemos que se concrete, existen posibilidades, espero que la lucha está, nosotros vamos a seguir dando pelea con solidaridad, bueno, que no ha alcanzado hasta el momento, en todo este año, en la larga campaña que hemos tenido, no ha alcanzado para romper la voluntad de los que nos quieren, los que nos mantienen en prisión, ¿no? No ha alcanzado. Sin embargo, seguimos ahí, por eso hicimos los acampes en el marco de esta consigna por una Navidad sin presos políticos, uno frente al penal de Seiza, otro frente a los tribunales federales de Comodoro Py, y ahí vamos a estar hasta que los liberen. Nosotros creemos que bueno, arrancamos estos acampes y las cosas en justicia comenzaron a moverse. Agrego que la salida que estamos tratando de construir de la cárcel, claro que es mediante la pelea y la batalla que estamos dando, pero presionando sobre un movimiento judicial, dado que no han habido alternativas políticas a esto, no hemos tenido ningún tipo de gestos y lo que nos quedó es salir por un camino judicial, contratando, haciendo un laburo en lo judicial. Estuche se recibió de doctor, obtuvo el título de doctor, Lescano terminó la escuela en la cárcel, y todo eso es lo que genera una posibilidad de reducción de pena por desarrollo de actividades educativas. Entonces, eso es lo que no ha quedado. Desde que empezamos el acampe, las cosas empezaron a mover, los trámites, la presión surtió efecto. Vamos a ver si, además de la lucha, el sentido común prima y los compañeros pueden estar en libertad, claro, antes de Navidad. Facundo, te pregunto por la salud del Raúl El Boli Lescano, que bueno, sabemos que estuvo pasando malos momentos este año, que incluso hubo posibilidad de una domiciliaria que finalmente fue negada. ¿Cómo se encuentra actualmente? No, él está en la domiciliaria. Él está en domiciliaria ya hace varios meses. Tuvo el ACV en mayo, tuvo 2 meses, la verdad que es una forma, una cuestión increíble, estuvo 2 meses detenido en un hospital sin concedérsela a la prisión domiciliaria, y después la ganamos. Y ahora está recuperándose, está en un domicilio, y veremos. Bueno, es un compañero que ha pasado ya 15 navidades en prisión, ha estado preso con las dictaduras de la NUCE para acá, con todas, un compañero que militaba en el PRT-ERP, y bueno, y también es testigo en un juicio de lesa humanidad en Catamarca. Es un compañero que ahora está preso. Bueno, esta es la otra consigna que nosotros lanzamos, que tiene que ver con que ayer fue el Día de los Derechos Humanos, que bueno, El Boli Lescano ha estado preso con las dictaduras, y ahora también está preso con esta democracia. Claro. Y te pregunto, bueno, aprovechando por Fernando, ¿cómo anda Fernando Esteche de ánimo, de cuestiones? Bueno, sabemos que es un tipo bastante efusivo en sus formas de actuar y demuestra bastante emoción. ¿Cómo lo notan ustedes cuando hablan y cuando se encuentran con él? Y el compañero está bien. Ha pasado un año, están fuertes. Eso, lo que hemos también salido a decir es que si alguien en realidad tenía la peregrina idea de que con esta cárcel, como han tratado de hacer previamente con Quebracho, tratar de debilitar, fragmentar, romper, descabezar, como decía Aníbal Fernández en aquel momento, en el 2007. Bueno, nada, lejos de eso, lo que se ha logrado durante todo este año es que estamos más fuertes. No solamente en base a la militancia, que aguanta, muy claro ha quedado en estos acampes del aguante, que es algo muy difícil de llevar a cabo. Tenemos cientos de compañeros que están dando vuelta por todos lados, y esas son las situaciones que, sumada a la gran solidaridad, a los grandes encuentros que hemos tenido, que han tenido Fernando, que ha tenido El Boli en la cárcel con muchísimos dirigentes políticos del campo popular, lo que han logrado hacer con esta cárcel es lo contrario, es fortalecernos, tanto a la militancia y, como vos me preguntabas, a los compañeros, a los dirigentes de esta organización. Facundo, por último, recordamos entonces, hoy a partir de la 1:00 p.m, frente a los tribunales de Comodoro Py. Exactamente, toca solidario, bajo la consigna esta, por una realidad sin presos políticos, el Pepo y la Superbanda, que es la ex Jedes, y antes eran los Jedes del Rock, que es un... ha estado preso con Fernando Esteche en el mismo penal, en el penal de Seiza, y bueno, ahora fue liberado hace unos meses, y ahora se pliega solidariamente a tocar y a tener un poco de música en toda esta campaña ahí en frente de Comodoro Pi a las 13 horas.